lo que tiene que ver con la, los cargos, ya pusimos la ley dentro de la, de la, el organigrama representa la ley, ¿no es cierto? Entonces muchos de los títulos de la ley están puestos en los cargos de las direcciones, de las direcciones simples sobre todo, ¿no es cierto? Se estructuró la organización en términos de la ley, entonces hay una dirección de procesos productivos y comercialización que nos pareció que por la entidad que tenían ambos procesos era importante separarlo, ¿no es cierto? Por eso debe representar el título 5 o el título, me parece que es el título 5 de la ley, ¿no es cierto? Procesos 4, procesos productivos, muchas gracias, procesos productivos y comercialización. Después otra dirección que tenía que ver con el equipamiento y las cadenas de valor, que también representan un título de la ley. Bueno, lo que tiene que ver con toda la formalización y la identificación. Y después, bueno, la capacitación y la asistencia técnica como también una dirección. Y el apoyo a las organizaciones de la agricultura familiar que bueno, atraviesa casi todos los títulos de la ley. Fue muy interesante el proceso porque tomamos mucho de lo que se había trabajado al principio, ¿no? Los primeros meses que por ahí parecía como de retardo o de que no aparecía la reglamentación, lo que hicimos fue tomar el proyecto de reglamentación de la administración anterior, lo leímos, bueno, era un expediente demasiado largo, nos llevó unos meses digamos, empezar a entender y a estudiar todo lo que se había trabajado ahí en la gestión anterior. Después lo que hicimos fue abrir el juego a las áreas sustantivas dentro del ministerio, porque la agricultura familiar tiene mucho de ganadería, tiene mucho, es muy transversal, bueno, ustedes conocen muy bien, entonces como es tan transversal y tan multidisciplinar, era importante abrir un espacio que fue más o menos en 40 días, 45 días, una cosa así, en donde todo el resto de las áreas sustantivas del ministerio pudieran hacer sus aportes. No fue muy general el aporte, recibimos aportes de la Subsecretaría de Ganadería, hizo sus aportes, la Subsecretaría de Lechería hizo sus aportes, y creo que Alimentos y Bebidas también hizo sus aportes. A partir de ahí empezamos a escribir y llevamos a la primera reunión del Consejo, creo, allá por el fin de junio de este año, lo que se había, toda la recopilación y todo lo que se había trabajado durante el primer semestre. Ahí, bueno, se enriqueció un poco con los aportes del Consejo y se volvió a hacer todo un enjuje interno también muy importante con los aportes del Consejo, y para el mes de julio, creo que fue que mediados de agosto, que se hizo otra reunión del Consejo en donde ya con más participación de las organizaciones, había algunas reglamentaciones, sobre todo el artículo 5 que tenía algunas diferencias, pero en general se recibió un aporte de todos, y hoy por hoy está en jurídico, digamos, la pasó por, salió de la Secretaría de Agricultura Familiar, el proyecto con los aportes de las organizaciones, siguió el camino administrativo y hoy está creo que la semana pasada entró en jurídico como para que hagan aportes, normalmente hacen aportes ahí de forma, ¿no es cierto? No se meten en cuestiones políticas en esos espacios, y eso fue, me parece que es como más o menos el recorrido que tuvo el reglamento, el proyecto de reglamentación de la ley en estos 9 meses, ¿no? Parece que hasta ahí, no sé si ocupé los 10 minutos o... hay tiempo. Bueno, no, un poco, me parece que es, eso es esencialmente lo que fue pasando. Bueno, para complementar un poco lo que decía Patricio recién y hacerles saber también que en representación del INTA participamos de como CIPAF del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, entonces también somos parte de ese consejo. También complementar que el texto de la ley es un texto que parte de una construcción hecha por las propias organizaciones y que después de un tiempo de elaboración de esa ley y compartirla entre todas las organizaciones lo toma el Poder Ejecutivo y ese es el texto que se termina promulgando. En esa construcción también del texto de la ley también fue con participación muy abierta de no solo de las organizaciones sino también de los organismos que acompañamos al sector, y en ese sentido el INTA y fundamentalmente el centro en el cual trabajo contamos también con especialistas abogados que han trabajado fundamentalmente en todo lo que son ajustes de marcos normativos para que la agricultura familiar esté incluida, porque en realidad lo que buscamos y lo que creo que el sector también requiere para ser incluido formalmente en la economía es que puedan cumplir las leyes, y en general se exigía que cumplieran leyes que no estaban teniendo en cuenta las características del sector. Entonces, ese trabajo lo venimos haciendo entre todos, desde ordenanzas municipales para habilitar ferias hasta marcos procedimentales para determinados protocolos o determinadas cuestiones que tienen que ver con aspectos sanitarios o con uso de los fondos, y llegar incluso a la formulación de leyes provinciales y de esta ley nacional, es que se trabaja incansablemente diciendo y poniendo sobre la mesa de qué se trata cuando hablamos de la agricultura familiar, ¿no? Y eso también nos sirve a nosotros porque en la manera que nosotros tenemos de trabajar, la investigación, nuestro principal objetivo es generar tecnología. Y la tecnología en realidad es una herramienta muy poderosa para transformar la realidad, ¿sí? El contar con una tecnología para hacer mejor un proceso productivo, uno espera que eso después no solamente mejore la producción o haga que el producto tenga mejor calidad porque llega más sano o en mejores condiciones, sino que además humanizamos la tarea, hacemos que el sector, digamos, también organice mejor su tiempo de trabajo. Y con esa mirada es que nosotros trabajamos la generación de las tecnologías junto al lado del productor, ¿no? O sea, todo desarrollo que nosotros hacemos en investigación, por ejemplo, una maquinaria, una ensachetadora, una pasteurizadora, como es el caso que se pueda contar por aquí, lo hacemos junto con el productor. Y de esta manera nos garantizamos que esa tecnología que llegue sea adecuada para el sector. Si nosotros esto lo pensamos para las tecnologías que generalmente inmediatamente pensamos en los fierros, ¿sí? o en un equipamiento, una herramienta, lo mismo hace falta también con las leyes, ¿sí? Después queda el trabajo desde el Poder Ejecutivo y desde las instituciones de trabajar con el sector legislativo para que ellos también puedan comprender y entender y apropiar las normas y en definitiva tomar decisiones para que estas normas tomen lugar. Yo siempre cuento el caso de la ley de vinos caseros en Mendoza, que el hecho de contar con una ley que habilitaba las bodegas familiares, muchas familias continuaron siendo bodegueras y siendo billeteras. Porque si no, lo natural hubiese sido que esas familias hubiesen dejado la actividad o directamente hubiesen dejado directamente el campo, ¿no? Esto es lo que yo quería comentar como para disparar discusión y disparar conceptos, pero lo importante que es generar marcos normativos apropiados para el sector en las cosas que se necesitan y en los temas más sensibles, ¿no? De esta misma manera, también trabajar, la ley nos habilita a trabajar muy fuertemente con temas muy sensibles como puede ser el acceso al agua, la definición de semilla, la de recursos genéticos, la instancia de educación, la instancia de sanidad y calidad. Por eso creemos que esta ley realmente es un cambio sustantivo, no solo para el sector, sino también para las instituciones con las que trabajamos para el sector. Una cosa que me quedó, y tomo los tres minutos que faltaban, tenía que ver con la institucionalidad, ¿no es cierto? La ley viene a considerar y a poner un marco institucional a una actividad muy importante a nivel nacional y a nivel de la producción. Parte de esa institucionalidad la empezamos a trabajar a través de una planificación que tenemos como secretaría, ¿no?, para los próximos 4 años, que esto es muy importante que les contara, porque elegimos unos 5 ejes estratégicos como para hacer foco y trabajar sobre los próximos años. Esos 5 ejes son el fortalecimiento institucional de las organizaciones, algo como lo que estamos vivenciando acá, que es el acceso a los mercados, empezar a trabajar algo que dijo Andrea al principio, y era que empezar a poder comercializar los productos que se producen, y que de hecho está en la ley. Acá nos hablaban de que es el artículo 22 de la ley, en donde aparece todo el esquema de ferias francas y de comercialización. Un tercer eje que elegimos muy importante es el de la sanidad y inocuidad de los alimentos producidos por la agricultura familiar. Hoy lo que están, digamos, nos gustaría despedirnos con habernos trabajado mucho más en los ejes que tienen que ver con la inocuidad, que todos los productos que se puedan vender cumplan con la ley y estén sanos y inocuos. Para lo cual retomamos algo que también se empezó en la administración anterior y que va a fructificar la semana que viene, y son 2 días de un seminario que estamos organizando en Buenos Aires justamente de sanidad y inocuidad de los productos producidos por la agricultura familiar, en donde vamos se lo voy a dejar a Adela que cuente para no sacarle toda la letra, pero vamos a instalar en agenda fuertemente el hecho de la inocuidad como algo importante. El otro eje tiene que ver con el acceso a herramientas financieras como para poder tener un capital pequeño como para poder defender un poco la producción. Y el último de los ejes tiene que ver con la asistencia, algo que ya venimos haciendo mucho con la Secretaría, y es la asistencia técnica y la capacitación, ¿no es cierto? Así que como hecho institucional relevante tiene que ver con eso, contarles un poco aprovechando el espacio de la agroecología, el espacio que nos da Maela, esta semana participé en el seminario de Bolivia de agroecología que organizó FAO, y así que fueron 2 días de mucho aprendizaje, de conocer otras realidades, una realidad regional que también es importante ver qué hacen nuestros pares en la región. Y bueno, eso nada más. Así que te dejo ahí. Bueno, gracias. Yo represento a SENASA, a la Coordinación de Agricultura Familiar. No soy la coordinadora, no regresé, ya no puedo venir. En principio, bueno, nosotros venimos trabajando desde la SENAF, que es una comisión interinstitucional con representación de las organizaciones nacionales de productores desde el año 2014, cuando también se creó la coordinación. Desde ese ámbito, un poco de intercambio y de motor para nuestro trabajo, vamos detectando muchas problemáticas que se encuentra el productor familiar con el tema que mencionaba Andrea y Patricio, de cumplimiento de la normativa y de garantizar que los alimentos sean sanos e inocuos, y los obstáculos que se detectan en la comercialización. Como ustedes saben, SENASA tiene la responsabilidad en lo que es la normativa sanitaria, lo que es toda la producción, la elaboración. En distintos aspectos tenemos que articular con las áreas de salud, tanto provinciales como del ámbito nacional y dermatológicas de nivel municipal. Entonces es un trabajo arduo de encontrar puntos de acuerdo y ver cuáles son los desafíos que se nos plantean y generar estos marcos normativos adecuados para el tipo de producción de la agricultura familiar. Como miembro del Consejo de la Agricultura Familiar del Ministerio, hemos participado en todo lo que fue el desarrollo de la construcción de la ley. En el capítulo 32 finalmente quedó plasmado el tema de la sanidad agropecuaria. También participamos en lo que fue la reglamentación. Y bueno, nuestro objetivo es tratar de acompañar el proceso que se desarrolle con el manual que se va a elaborar para ejecutar la ley. Tratar de acompañar estos proyectos desde la parte sanitaria, garantizando el cumplimiento de estas normativas, detectando cuando hay dificultades para el cumplimiento, tratando de articular con las otras áreas que forman parte de la SENAF. Buscar la fuente de financiamiento, si es una cuestión de financiamiento, si es una cuestión de que las normativas no encuadran con el tipo de producción, siempre tratando de velar por la salud pública, por la del productor que consume lo que produce y por la del consumidor que lo va y lo compra en una feria, en un mercado, en un supermercado, pero sabemos que los productos de la agricultura familiar llegan a la mesa de todos. Entonces el objetivo de SENASA es garantizar ese aspecto. Y como mencionaba Patricio, este trabajo que hemos iniciado nos llevó también a participar de la REA, que es la reunión especializada de agricultura familiar del Mercosur. Ahí se reúnen todos los países del Mercosur y otros países que también asociados al Mercosur, desde donde se discuten distintos temas. Uno de ellos es la facilitación del comercio. Justamente, ¿cómo hacemos para que los productos de la agricultura familiar puedan consumirse en toda la región? Sabiendo que son alimentos que tienen otras características, que tienen otros valores, ¿no? De todo lo que ya sabemos. Desde ese ámbito se genera el seminario de la semana que viene, que es en Hotel Bauman. Es un seminario cerrado por una cuestión de recursos, no es abierto al público en general, pero es muy importante para el trabajo nuestro porque van a venir representantes de los organismos sanitarios de toda la región. Se van a poder poner puntos de acuerdo y obstáculos comunes que encontramos, dificultades comunes que encontramos en el trabajo. Eso va a traccionar mucho el trabajo hacia adentro de la Argentina y con los demás países. E incluso conocer otras experiencias exitosas de la región que nos servirían para adaptar. Así que, bueno, es un evento muy importante que estamos apostando mucho, trabajando con la Secretaría de Agricultura Familiar, con Patricio, bueno, con el ICA y otras instituciones que colaboran. Sí, como parte de la SENAF, acá me recuerda Andrea, desde que comenzamos a trabajar en el 2014 hubo dos líneas fuertes de trabajo. es hacia adentro de Senasa con la normativa que hace a la elaboración de productos de origen animal, lo que son frigoríficos, establecimientos de cadena, elaboradores. Desde ese punto de vista logramos, a partir del trabajo de la CENAF, con experiencias concretas de la región del norte sobre todo, donde se lograron habilitar establecimientos de la agricultura familiar, logramos dos resoluciones dentro del reglamento 4238, que es del año 68, dos resoluciones específicas para la agricultura familiar, para aquellos productores registrados en el RENAF. Para aquellos establecimientos de productores de RENAF que establecen los requisitos para la faena multiespecie y para la elaboración de chacinados. Entonces eso es un logro, es muy importante haber conseguido un capítulo de la agricultura familiar en el decreto 4238, que era algo que al principio lo pensábamos casi imposible. Y luego otro camino de trabajo fuerte que tuvimos fue con las áreas de salud de todo el país en la Comisión Nacional de Alimentos, para incorporar en el Código Alimentario Argentino, que no es exclusiva aplicación de Senasa, un artículo para la agricultura familiar también, que esa propuesta está actualmente en revisión, no fue firmada, si bien fue aprobada en comisión, no logró ser firmada el año pasado, entonces está ahora nuevamente en revisión por la comisión. Va a haber una nueva reunión en octubre de la CONAGRE y se va a decidir cómo continúa esta propuesta, pero bueno, un trabajo muy importante que tuvo la adhesión de más de 300 organizaciones, tuvo mucho apoyo realmente y era una puerta de entrada, no era la solución para todos los problemas que hay. Hoy conversaba con una productora acá que quería habilitar su cocina por los dulces que elabora y que vende, y son problemas que detectamos en todos lados, y el código era una puerta de entrada para eso. Estamos trabajando mucho con Patricio con eso también, así que bueno, vamos a ver cómo se resuelve, pero en principio ese fue el trabajo que nos dimos con la ley y bueno, la expectativa con el manual y la reglamentación finalmente. Más presente en cada pueblo, en cada ciudad, pero no solamente la agricultura familiar se conforma con la propia, la agricultura familiar quiere y necesita que esos productos de cada región vayan de un punto a otro, y para eso necesitamos el tránsito federal. Y necesitamos también un escalonamiento en cierta normativa que a veces nos pueden acceder los productores, como es RNPA, o sea, en nuestra provincia de Buenos Aires, a cualquier productor tenemos RNPA que un dulce a cualquier dulcera le sale 800 pesos por cada barrada. Pero eso lo puede pagar una industria, no lo puede pagar un agricultor familiar que lo hace en una olla o que lo hace en una palla chica. Me parece que ahí tenemos el compromiso de la provincia de que vaya el escalonamiento de lo que es RNPA. Y ahí las normativas de seguridad alimentaria, en el sentido del SENASA y el SENAFRA, que nos acompañó en principio la agricultura familiar, agradecemos el esfuerzo tan grande que vienen haciendo, pero también a veces no se ve reflejado en la ciudad rápida que tenemos los compañeros, porque actualmente en la provincia de Buenos Aires están existiendo decomisos de productos porque no tienen la caravana, porque no tienen esto, porque tienen lo otro. Me parece que ahí también existe un compromiso de bajar línea a cada municipio, a cada intendencia, y empezar a construir entre todos que la agricultura familiar es una forma de vida, porque esa es la expresión de, en sí, de la agricultura familiar. Me parece que el Estado tiene que estar, el gobierno tiene que acompañar esta política con un compromiso en cómo accedemos a estas normativas, a que la agricultura familiar sea visible, porque si no van a seguir matando atrás la tranquera, vamos a seguir haciendo los quejos porque tenemos que vivir, porque elegimos esto como una forma de vida y no vamos a renunciar a esto. Entonces me parece que el compromiso es cómo lo podemos llevar a la práctica. Y esa es una discusión. Esta feria, ayer en una jornada muy importante de certificación participativa, en la cual marca experiencia de otros países, no hacen ver que se puede comercializar, pero es para lo local, no alcanza para lo federal. Bueno, empleemos todos los ingenios posibles para que la agricultura familiar pueda trascender un partido a otro partido, una provincia a otra provincia. Y esa realmente sería un logro de la agricultura familiar. Pues sabemos que esto mueve muchos intereses. Los intereses más concentrados a veces son los que realmente pueden definir las posiciones políticas. Y nosotros hoy, las organizaciones, reclamamos, y todavía la ley de la agricultura familiar está en un proceso de llegar a, ojalá, esperemos y deseamos de corazón, a que sea sancionada y firmada por el presidente y este año entre en el presupuesto nacional la ley de agricultura familiar. Es una lucha de todos los compañeros, es una lucha por la agricultura familiar y es un deseo de todos los que estamos presentes a que la ley de agricultura familiar tenga un presupuesto digno para el sector. ¿Por qué? Si pensamos que el país, y nos anuncia que el país será el supermercado del mundo, nosotros, los productores familiares, tenemos la diversidad productiva que no tiene nadie. Somos productores de alimentos, somos generadores y valor agregado de ese alimento, pero necesitamos la herramienta que sería esas normativas que nos permita ser de un productor familiar, en un pueblo hacer un productor familiar que podamos llegar a dar alimento a distintas regiones y por qué no pensar que seamos futuros exportadores. Porque puede existir, somos capaces y la voluntad está y el trabajo está. Para todo esto necesitamos el acompañamiento del Estado. No vemos consumo a preocupación. A veces la reducción del presupuesto de INTA y que muchos compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar están todavía ahí indecisos en sus cargos, no han renovado su contrato y necesitamos ese acompañamiento porque el desarrollo territorial lo hacemos con los compañeros técnicos, tanto de INTA, tanto de la Secretaría de Agricultura Familiar como compañeros de SENASA. Le pedimos que intercedan en esa voluntad porque la agricultura familiar necesita, es presente, es vida y es una forma de vida de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Primero un agradecimiento a muchos que hoy son funcionarios, pero también uno los reconoce como compañeros, ¿no? Ya sale hace un montonazo de años, hoy les toca estar en la función pública, y hace un montonazo de años que venimos remando por la agricultura familiar. Así que muchísimas gracias a la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, a la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia, o subsecretaría, disculpen si me confundo, a la coordinación de la provincia, Miguel, Andrea, con los IPAF, institutos que hace 10 años no existían y hoy están investigando para la agricultura familiar, o al CUCO, que lo tengo acá al lado justo, me corro un poco, en Senasa, un verdadero cuco. Yo hace, no sé, 25 años que viajo con mi vehículo, con animalitos que produzco en mi criadero. Y hace 25 años que lo llevo legalmente. Y hace 25 años que estamos luchando porque esa jaulita con unos animalitos que nos sirve a todos nosotros, porque sirven para generar certificaciones en laboratorio de todo lo que ustedes seguro usan, jabones, shampoos, detergentes, pasta dental, delineador, rímel, para todo eso sirve un conejito. Bueno, siempre soy ilegal, genuino, pero ilegal, porque si me agarran estos, chao conejitos, pierdo toda esa camada. Entonces, primero los agradecimientos. Gracias Pablo, gracias Quino, gracias Miguel, gracias Andrea, gracias Senasa. Y bueno, después los agradecimientos, los palos. ¿No? Siguiendo un poquito lo que decía Roberto, se me ocurría un poco ese poema de se llevaron a los chanchos y a las vacas de Viena y Carmen de Patagones, pero no me importó porque yo vivía en Cañuelas. Se llevaron a las chanchas que tenían los agricultores familiares en la zona periurbana de Tres Arroyos, pero a mí no me importó porque yo vivo en Cañuelas. Se llevaron a los compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar, pero a mí no me importó, sí, yo soy un agricultor, no soy empleado de la Secretaría. Se llevaron a los compañeros de Cambio Ruralista, y a mí que me importó, si yo vivía en Cañuelas y no era Cambio Ruralista. Me llevaron a mí y mis conejitos se quedaron sumamente preocupados porque no tienen quien carajo les debe comer. Y realmente es una situación preocupante. Es hermoso ver que los agricultores familiares estamos aquí plantados como siempre lo estuvimos. Estuvimos plantados cuando no teníamos Ministerio de Agricultura, yo lo decía hace un ratito ahí afuera, un Ministerio de Agricultura que era la subsecretaría, que todas las decisiones se tomaban en Palermo. ¿Para qué queríamos un ministerio? Tampoco teníamos institutos de investigación. Y fue una acción conjunta, Estado, Intra-Estado, agricultores familiares, que nació esta idea de hoy tener los institutos que dirige en todo el país Andrea, institutos de investigación para la agricultura familiar. Y nos llevó 3 o 4 años discutir la P, ¿verdad Andrea? Si nosotros éramos pequeños productores familiares. ¿Por qué pequeños? Porque hacemos una escala baja, pero son muy altos en calidad. Entonces, ¿por qué somos pequeños? Porque siempre miramos el número en cuanto a la cantidad, pero no miramos la proteína que fabricamos en cada grano de maíz, en cada grano de trigo, en cada animalito, la sanidad de nuestros animales, el no tener estrés, en comer una carne sana, en multiplicar sin necesidad de importar genética. Entonces, ¿por qué pequeños? Bueno, esa discusión nos llevó varios años. El nombre era Instituto de Investigación para la Pequeña Agricultura Familiar. En la primera reunión de consejo de la región pampeana, ya los agricultores familiares nos plantamos y le dijimos que esa P podía ser de para, pero no de pequeños, porque no nos estaban midiendo la estatura que teníamos cada uno. Y que éramos grandes en un montón de sentidos. Bueno, hoy tenemos institutos. Después surgió una comisión en el SENASA, que era el SENAFA. ¿Se acuerdan? Eran cuatro años nos llevó para que hubiera una resolución. Una resolución en 4 años que atañe a los agricultores familiares. Hoy tenemos un grupo de jóvenes que lo está abrazando. Hace tiempito que están trabajando. ¿Cuántos años hace que están? Desde el 2014. Desde el 2014. Están trabajando un grupo de jóvenes que la tienen mucho más clara de lo que muchos de nosotros pensamos y que quieren que los agricultores familiares estemos incluidos dentro del Código Alimentario Argentino. Lógicamente los estados son en disputa, nuestro estado está permanentemente en disputa. Y bueno, hay gente que empuja para allá y hay gente que empuja del otro lado. En agosto, cuando se hizo esta reunión, empujó más gente para el otro lado y hubo que regular. pero por ahora, dijo Chávez. Y ya estaremos dentro del código alimentario. Y por supuesto que de a poquito, de a muchito, y aunando esfuerzos, vamos a recuperar que esos compañeros que están en forma inestable en el cambio rural estén con una contratación más estable y cobren su sueldo en tiempo y forma. Y por supuesto que también lo vamos a hacer con la Secretaría de Agricultura Familiar. ¿Saben una cosa? No había ministerio y tampoco había Secretaría de Agricultura Familiar. ¿Qué creen? ¿Que vino Mandrake el Mago y creó la Secretaría de Agricultura Familiar? No, compañeros, fue lucha. Fue mucha lucha. Tener esa subsecretaría primero y después que tomara el rango de secretaría. No lo vamos a abandonar. Tampoco vamos a abandonar el haber logrado tener el Consejo de Agricultura Familiar de la Nación. Es un espacio donde convivimos 13 o 14 organizaciones que tienen representación en más de dos provincias. Esa es la condición que tenemos para poder participar de ese Consejo. Pues es nuestro espacio, no lo vamos a abandonar. La agricultura familiar se construye todos los días y en ese espacio fue que construimos el borrador de la reglamentación de esa ley que también nos llevó varios años. ¿O se creen que vino Ule Gulello y escribió la ley de la mejor forma que le parecía? No, después vinieron un montón de otros leguleyos, ¿no? Y modificaron algunas cosas. Pero los agricultores familiares, junto al Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Agricultura Familiar, nos reunimos unas cuantas horas e hicimos un borrador en común. No es fácil consensuar un borrador en común, porque la organización que está ahí presente quiere que sea tal cual le dijeron en su pago. Vos no te podés correr ni un tranquito para atrás. Entonces, consensuar un reglamento de la Ley de Agricultura Familiar que había llevado años la redacción y años su aprobación, tampoco es cosa fácil. Pero lo hicimos, lo presentamos y estamos esperando que ese reglamento tenga la firma del Presidente de la Nación como cualquier otra reglamentación de la ley y que descontamos que así va a ser. Nosotros no pensamos que nadie va a esconder ese expediente bajo la mesa, en absoluto. Confiamos totalmente en que ese expediente va a seguir ese trámite legal por todos los pasos en el Ministerio y va a salir pronto. ¿Por qué? Porque mientras hacemos la ensachetadora de leche, se cierran nuestros pequeños tambos. Porque mientras esperamos la reglamentación de la ley, nos desalojan compañeros en Santiago. Entonces es muy importante que todos los que estamos acá nos multipliquemos en los que hoy no están, porque la agricultura familiar es urgente. La FAO no hablaba de agroecología, hoy habla de agroecología en todo el mundo. Esa es otra conquista. ¿De quién? ¿Vino un mago y le enseñó al presidente de la FAO? No, son conquistas de las movilizaciones de los compañeros, de la militancia de los compañeros, de la militancia de los compañeros que en un momento tienen la responsabilidad de ocupar un cargo en el Estado, en el gobierno. Entonces los agricultores familiares ya cumplimos la tarea. Hicimos la ley, logramos la aprobación en las cámaras, y escribimos nuestro borrador de reglamentación. Necesitamos que el Estado firme y termine esa reglamentación de la ley, porque es nuestra ley, es la que nos identifica y nos incluye a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora nos gustaría dar una pregunta, si hay algún tema alguno, yo le pasaría a el cable de Hernán es así. Una pregunta para Patricio Quiroz, me refería obviamente al tema del presupuesto. Primero que nos explique un poquito el proceso de cómo se conforma este presupuesto, si todavía se está a tiempo este año de asignarle un presupuesto, dado que, si bien la ley propone muchísimas cosas muy negras para la agricultura familiar, banco de tierra, red de comercialización, y eso significa dinero. Y se hablaba de, en el 2010, de 1.500 millones de pesos, que hoy actualizado sería 8.000 millones. Pero lo que se habla es que en realidad hay 300 millones. Entonces, no sé si eso es alguna información que salió o todavía eso se está, digamos, en discusión. Bueno, buenísima la pregunta. Espero tener una buena respuesta para una buena pregunta. En principio les puedo decir que lo que estamos transitando hoy es el presupuesto votado en agosto del 2015, ¿no es cierto? O trabajado ahí. Otra cosa importante es, en lo que ustedes conocen muy bien, hay una restricción presupuestaria general, no es una restricción limitada únicamente a la agricultura familiar, sino que, como alguien, creo que Daniel decía recién, hay recorte en general también para el INTA, también para el SENASA, en el cual la Secretaría, en un escenario de caída, de recorte del 18% más o menos del presupuesto general de todo el Ministerio, ha logrado tener un 32% de aumento, ¿no es cierto?, respecto del presupuesto del año pasado. Esa es la propuesta que se llevó a la Cámara. Habíamos pedido desde la Secretaría un 67% de aumento y quedó en el 32%. No quedó en el menos 15%, que podría haber sido tranquilamente también, porque la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca tiene un recorte de un 30%. O sea, para que subamos 32% de la Secretaría de Agricultura Familiar en un escenario de recorte completo, hay secretarías que han perdido presupuesto nominal, ¿no es cierto? La otra cosa que es importante contar es que uno de los instrumentos de política muy importante que tenemos tiene que ver con el monotributo social agropecuario, que hay un stand ahí de la Secretaría, y que dos cosas quería decir con respecto a eso. Lo hemos tomado como un eje, ¿no es cierto?, que dije al principio, y porque es, digamos, la llegada del Estado a una porción muy importante de agricultores familiares, que es su forma de tener un sistema previsional, un sistema de salud y la posibilidad de hacer alguna pequeña facturación, ¿no? Para que usted, no tengo mucha idea del año que viene, porque hemos arrancado todo un proceso de registración muy importante, ¿no es cierto?, en el cual este segundo semestre tiene una campaña fuerte de registración en todas las coordinaciones provinciales, y a su vez hemos subido a una herramienta que tiene Presidencia, que es el Estado en tu Barrio. No sé si ustedes están familiarizados con eso. Hemos subido la posibilidad de, así como va el DNI y van otras herramientas, el monotributo social y el RENAF están subiditos en el tráiler que hoy está recorriendo Jujuy y que la semana que viene recorre Misiones, y que entiendo que la otra irá al Chaco, ¿no? Entonces, pero vuelvo al presupuesto. Poniendo en términos anualizados, el monotributo es una inversión por parte de la Secretaría de 210 millones de pesos, de los 336 que dijiste hace un ratito, ¿no? Entonces, gran parte del presupuesto de la Secretaría se va a atender el monotributo social, pero es algo que no podemos perder de ninguna manera, porque es una conquista muy importante. Ese número sube a 300, sino a 450 para la propuesta que hemos hecho. habíamos hecho una propuesta mucho más grande de la que te decía, de casi 600 millones, pero quedó recortada en 450, y la posibilidad de, algo que me acuerdo dijo Daniel en una de las reuniones del Consejo, la posibilidad de que la UCAR o de la Secretaría de tener dentro del presupuesto nacional los programas de la UCAR, ¿cierto? Si bien todo el trabajo de administrativo y todo lo que tiene que ver con la gestión del fondeo sigue siendo de la UCAR, porque requiere de toda la normativa internacional de que imponen los organismos, tenemos mucho más acceso a esa cantidad, y son algo así como unos 500 millones. Así que estaríamos redondeando los 900, 950 millones si se alinean los planetas, ¿no es cierto? Espero haber contestado medianamente bien la pregunta. Eso lo acabo de decir. Eso es lo que dije. No, este año se jugó el año pasado el partido de este año. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Sí, la pregunta también para Patricio, ya que te tenemos acá. Cuando vos hablaste del eje, o como se le llame, de la planificación de la Secretaría de Agricultura Familiar. Cuando hablamos del eje de fortalecimiento de las organizaciones, ¿se lo piensa encarar trabajándolo en conjunto con las organizaciones del territorio en esto que salió el otro día de diálogo de saberes, de ser respetuosos de eso y que tomarlo como una construcción? A ver si Alicia te interpreto bien la pregunta, ¿no? Si no, cualquier cosa me decís si no es lo que vos querés. Pero sí, en principio te podría decir que sí, que parte de ese eje de fortalecimiento institucional tiene muy en cuenta las organizaciones, y la idea es trabajar con las organizaciones, para lo cual hemos rehabilitado fortalecido tres espacios de diálogo que hoy tiene el Estado con las organizaciones. Uno, ya lo mencionamos recién y dio vuelta por todas las exposiciones, que es el Consejo, ¿no? El Consejo está trabajando y está sesionando, incluso hay pedidos concretos para participar en el Consejo de una Cámara, ¿cómo es la Cámara de Vientos? La Asociación de Cámaras de Ferias Francas. Bien, que un espacio como este tenga, una agrupación que agrupe un espacio como este tenga su representatividad en el Consejo. Ese sería un primer espacio de diálogo con las organizaciones, y venimos a partir casi del segundo semestre con una reunión prácticamente mensual. El otro espacio tiene que ver con una herramienta fundamental, sobre todo para los que tenemos la responsabilidad de tomar decisiones, y es las secciones nacionales de la REAF, que las nombró recién Adela, en lo cual es otro lugar donde trabajar ya más en un marco regional y en diálogo con las organizaciones, la agricultura familiar en general, bueno, organizada en grupos temáticos. Y el tercer espacio, que también por el costado lo menciona Daniel, que es para trabajar todo el tema de tierra, o por lo menos de violencia en el territorio más que de tierra, y es la Mesa Nacional de Diálogo para la Agricultura Familiar, que tiene una resolución de, no me acuerdo el número en este momento, creo que es 571, pega en el palo, que también se discute el tema de la violencia en el territorio, que ya tuvo unas tres reuniones en lo que va de la gestión. No sé si era lo que querías, pero respuesta buena. Sí, sí, gracias por la aclaración. Bueno, con todo el hemos puesto como prioridad la reglamentación de la ley, ¿no es cierto? Pero algo que también nombró, creo que Adela, que es que parte de la responsabilidad que tiene el Consejo es empezar a escribir la conformación de los consejos provinciales. Creo que acá en Buenos Aires está funcionando, digamos, de punto. Sí, pero parte de la responsabilidad del Consejo es empezar a escribir y a discutir cómo van a funcionar los consejos en las provincias. Así que ¿alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión? Bueno, si no hay nada más, le damos. ¡Ah! Bueno, Luisa, de nuevo va a reflexionar. Nada pasa nada. Bueno, una duda que tengo, y realmente no sé si es para el panel o por alguien de aquí, de los que estamos. Digo, ¿hasta cuánto salga la reglamentación de la ley de agricultura familiar? Porque la ley, tengo entendido, está vigente, es así. Hasta tanto salga la reglamentación, ¿nosotros estamos desamparados o estamos protegidos por esta ley vigente? Que no me toque a mí, pero no, a la pregunta tuya, Alicia, no está desamparada la agricultura familiar, porque la ley, en tanto sancionada y publicada en el boletín oficial, está. Lo que necesita, o lo que es la razón por la cual es importante la reglamentación, tiene que ver con los cómo se va a hacer, el qué que dice la ley, pero el qué no ha cambiado, digamos. A partir de, no sé, creo que fue el 5 o el 15 de enero del 2015 que fue publicada, ya está el qué. El cómo es lo que estamos discutiendo, cómo se va a hacer, pero no quita derechos ni desamparo ni nada. Sí. En este mismo sentido, yo lo dije en este mismo sentido, ¿por qué me aplaudo? Ah, bueno, iba a decir, me olvidé, por el chiste. En el cómo, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿hacemos que los agricultores familiares hagan todo de acuerdo al código alimentario? ¿O hacemos que el código alimentario incluya, ¿no?, esas prácticas, esa cultura? Es decir, el cómo es muy importante. Entonces, en la reglamentación, yo lo puedo poner de cara o de seca. Según cómo haga la reglamentación, puedo hacer que todos nosotros tengamos que cambiar nuestra cultura, nuestra forma, todo eso, para adecuarnos al cuco. O hacemos que el cuco tenga un capítulo donde estemos nosotros con todas nuestras prácticas, que pasan a ser de marginales a buenas prácticas. Dos veces le dije cuco a mi compañero, ¿no? Pero es eso, la reglamentación es cómo, ¿no? ¿Cómo, cuánto también? ¿Qué porcentaje de? Bueno, como el cupo tiene dos, para aclarar, con respecto a la reglamentación, nosotros lo que tratamos de garantizar es que los proyectos que se impulsen desde la ley tengan el acompañamiento de los organismos sanitarios, en este caso de SENASA, como organismo descentralizado del Ministerio de Agroindustria, para garantizar el cumplimiento de estas normativas y a efectuar el acompañamiento que corresponda. Lo que hace al Código Alimentario, como dije, no es de exclusiva competencia de SENASA. El Código también tiene su propia ley, que establece las reglamentaciones higiénico-sanitarias. Es un código larguísimo, con no sé cuántos capítulos, y para modificar ese código es que fuimos a la CONAL. Entonces eso implica un trabajo con las provincias. en las 24 provincias las modificaciones al código alimentario se deciden por consenso. Entonces, si una provincia no está de acuerdo, no se aprueban las modificaciones. El código alimentario, en la CONAL, la Comisión Nacional de Alimentos, tiene representación de la parte del Ministerio de Agroindustria, SENASA, el Ministerio de Agroindustria propiamente a través de la Secretaría de Agregado de Valor, y de parte del Ministerio de Salud de la Nación, lo delegan las 24 provincias. Y a su vez se convocan de las 24 provincias los ministerios de salud y los ministerios de producción de las provincias. Muchas veces esos representantes no asisten por cuestiones de costos, por diferentes razones. Eso hace que se reduzca la representación y muchas veces las discusiones carecen de actores fundamentales, porque muchas veces en las provincias los organismos, los ministerios de producción apoyan ciertas propuestas, pero como no van a debatir en la CONAL, queda muy reducida la representación y se decide por los que están ahí sentados. Entonces, por eso es muy importante entender cómo se modifica el código y lo que significa el código, que lo aplica cada municipio y cada provincia, y SENASA, para aplicar el código, del cual también es responsable, genera sus propias normativas. Por eso SENASA hacia adentro tiene otras resoluciones que también ir analizando cuando haya que modificarlas o cuando haya que diseñar un programa específico de acompañamiento. Actualmente estamos trabajando en lo que es la elaboración de quesos, una resolución de campo elaborador. En ese caso, por ejemplo, SENASA está proponiendo requisitos mínimos para la sanidad, para todo lo que es el manejo del tambo, pero en cuanto a la elaboración, eso se puede recomendar, porque es un acuerdo que se tiene que llegar con las provincias, con las áreas de salud, porque lo que hace a la habilitación de establecimientos elaboradores es compartido. Entonces, en todo ese entramado es donde nosotros estamos tratando de trabajar con el sector que produce y con las instituciones a cargo y con los técnicos del INTA, del INTI también, que desarrollan las tecnologías, que generan los proyectos, las universidades que hacen planes a través de las cátedras de extensión, los proyectos de vacunación. Bueno, ese es el trabajo que hacemos desde la SENAF. Es intrincado y por eso también nos esforzamos por tratar de aclararlo, porque no somos un solo cuco, sino que hay varios cucos. Además, las chicas son lindas, buenas, comprometidas. No las llamemos cuco, pobre. No se lo merecen. No. Yo quería agregar una cosita, porque como se trata del Baden, se trata de la ley, y en realidad estamos hablando de una ley que incluye y de reparación histórica, entonces hay que tomar conciencia que en realidad lo que quiere provocar esta ley son cambios estructurales, son históricos. El país está armado de modelo agropecuario exportador, y a eso apuntaba, y se respondían mucho a normas internacionales, y se sigue haciendo de esa manera, y es necesario hacerlo. Lo que estamos viendo es que tal vez los pasos para